ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Escuchanos por FM Box 102.9 todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchanos. Muy, pero muy, muy buenas noches, gente. ¿Cómo están todos del otro lado? ¡Qué alegría! Sí, el último miércoles de mayo, chicos. Estamos acá. Gracias a ustedes y bueno, acuérdense que somos el mejor corte de semana todos los miércoles de 21 a 23. ¿Quiénes somos? Los Inadaptados. Bueno, déjenme contarles también que ayer tuvimos una reunión de producción y están saliendo cosas lindas, ¿sí? Sorpresas para ustedes, sorpresa con los sorteos. Sorpresa con las secciones. ¿Sí? Así que se va a venir con todo esta cuarta temporada de Inadaptados. Lo que más me gusta de vos es todo ese misterio. Como ustedes saben, no estoy solo. Estoy con todo el equipo acá reunido y vamos a presentar a uno de ellos, que es mis amigos que Guarda. Trae. A uno de mis amigos. Vamos de vuelta. A uno de mis amigos, al que siempre digo que lo tengo del lado izquierdo, bien al fondo de la mesa, al que está a las 24 horas en el grupo del WhatsApp, al que está atento a todo y al mejor anfitrión que tiene Inadaptados. Y estoy hablando del señor Luis Héctor García. Me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. ¿Está Luisito o no está? ¿Qué onda? A ver. Buenas noches, Luisito. Hola, Luis. Clase virtual. Otra más. Después vamos a especificar qué mascota vamos a hablar. Pero bueno, la Isla del Tesoro puede ser una buena pista. ¿Qué hicimos durante la semana? A ver, ahora. Nada, investigar, porque estoy intentando escribir algo sobre los comechingones. ¡Apa! ¿Qué comen? El centro de Córdoba. entonces estuve estudiando, leyendo, viendo videos para poder. ¿Qué estará comiendo Luis, no? Imaginariamente a esa geografía. Bueno, espero que les agrades la nueva psicología de la mascota que vamos a abordar. Y es una buena estrategia. El loro. Adquirir o adoptar una mascota en este tiempo de cuarentena puede generar un cambio en los roles y aliviar un poco el estrés de lo que estamos pasando. Hasta luego. Hasta luego, Luisito. Bueno, te esperamos más o menos a las 10 y cuarto. Te vamos a estar ubicando para que hagamos el tren del conocimiento. Gracias por estar, Luisito, ¿eh? De lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Bueno, a mi costado izquierdo también la tengo a mi amiga, a la que siempre digo, a la más simpática, a la que, a ver, siempre nos está llenando de consejos lindos. A la que siempre te recibe con una sonrisa, ¿no? Sí, con la sombrilla también, sí. En verano. ¿Cómo era el tema de la Porque sombrilla? Porque ayer hablamos mucho de la playa. Ayer hablamos de la playa, es verdad. Te clavo la sombrilla. Bueno, a la que siempre te recibe con una sonrisa y se está transformando en una de las voces más simpáticas de Argentina, ¿no? Y estoy hablando de ella, mirá, me bajan la voz. Estoy hablando de ella así, de Marianita Moyo. Belleza, nene, belleza. Hola. ¿Cómo anda, Marian? ¿Cómo les va? Feliz miércoles. Hoy estoy medio trabado, ¿no? Programa número 12. Programa número 12. Así es, acá estamos. Y el último miércoles de mayo. Último miércoles de mayo, sí, después de la fiesta patria, una fiesta diferente, ¿sí? Sí. A eso me dediqué esta semana, a hacer un acto virtual, como nunca se había hecho, ¿no? A festejar el Día de la Patria en forma virtual con los alumnos y con la comunidad educativa, todo muy, muy extraño, pero salió bien. Se puede desde cada casa aportar hacer patria, un como lo digo yo. Hacer patria. Desde cada metro cuadrado, recordar de aquellos hombres y mujeres que hicieron algo para que seamos libres. Así que bueno, bien. Fue una fiesta como, o sea, una fiesta patria diferente. Yo quise comer locro y bueno, se me hubiera preguntado. Se me Teníamos cayó un montón de gente que estaba desesperada. ¿Sí? En mi barrio venden de todo. No conseguí locro en todo el barrio, pero chicos. Dicho, locro hizo todo el mundo, menos yo, todo el mundo. Pero vos sabés que sí. Yo me levanto como medio tarde, entonces por claro, ahí era las cuatro, como que... A las 6 de la tarde ya no claro, había locro, tarde, señor. Claro, no había. Si yo te digo, Marian, mirá, a las 3, 4 de la tarde no. Conseguíme locro, iba a estar difícil, ¿no? No, ya no había más. Se terminó en todos lados el locro. No comimos locro en casa tampoco porque a mi marido no le gusta, entonces bueno, nada, tiene esa onda con lo patrio. Le gustan los pastelitos, pero no el locro. Bueno, nada, una semana hermosa, lancé proyectos, preparé los festejos de mañana, que es el Día de los Jardines de Infantes. Sí, mañana, ¿no? Es el Día de los Jardines de Infantes. Tuvimos ayer reunidos una reunión de producción en Cielo Abierto. Así que bueno, y también estuve para la gente preparando dos noticias inadaptadas. Una... Es de... Eso es lo que no tenés para hoy en lo más inadaptado de la web. Lo más inadaptado es una mujer despechada. Sí. No hay nada peor que una mujer despechada. No hay nada peor que... Sí, eso hablábamos ayer también. Y más si le patina un poquito, ¿no? Si está como con, ¿no? El conejo en la olla y todas esas cositas. ¿Quién no ha tenido una mujer una despechada loquita, encima? Una loquita despechada. Yo soy más masculina para eso. Me da miedo la gente despechada, pero bueno. Esta es una mujer despechada, que aparte, bueno, se ve que tenía dinero. No le voy a adelantar más. No, hasta ahí. Y otro es un hombre, que también, viste, esto tiene bien de hombre. Guarda cosas en un frasquito que me impresionan. No, pues yo tengo, viste, a veces voy a poner en mi propia casa, no sé, mi viejo está el frasquito para no, el otro yo frasquito. Yo uso mucho frasco. Y está lleno de frascos mi casa. Me tira el frasco de la mermelada, ya no participa en mi círculo de amistades. Pero ¿por qué tantos? Porque yo lo uso para todo, para frutos secos, para hacer regalos, para poner huevitos, para todo, me encantan los frascos. Pero este es un asco, es asqueroso. Este no guarda frutos secos. No, este es inadaptado. Me encanta. Inadaptado. Es un frasco asqueroso. Veremos qué pasa. Bueno, ¿y en tecnología qué tenemos? Y en tecnología tenemos un nuevo sistema para... Parece que a partir de este virus Nuestras vidas van a cambiar para siempre. Y cuando vayamos a comer, nos van a entregar junto con el almuerzo, la cena en un restaurante, una máscara inflable con un espacio para que podamos beber a través, por el agujero, oh, y podamos comer. Y así que vamos a estar como Buzz Lightyear comiendo con nuestros seres queridos, amigos. Está así, ya está, en algunos países ya está, vale un euro. Y viene en la carta junto con la comida. Es decir, vos no podés comer, sí, si no te, sea, vas, no, a poner eso. Va a ser, así como hay lugares que te ponen un separador de acrílico, en otros, o un vivero para ir a un invernadero para comer. Sí, el que hablábamos, la lo noticia... Lo más factible es que tengamos que usar máscaras, con un espacio que nos permita beber, comer, llevarlos cubiertos y demás. Es una máscara que ya está saliendo. Y también algo de robots. Ah, bueno, los robots siempre están entre nosotros. Siempre, es como que... siempre, cada vez hay más. Y bueno, esto es un robot muy especial. Viste, bueno, ya igual el que lava los platos es el lavavajillas, ya es como un robot para nosotros, porque metés los platos ahí. Ah, pensé es como que había uno que te lavaba los platos. No, pero no, viste el lavavajillas, que ese siempre, que te pones como el programa, como el lavarropas. Sí, me encanta. Eso y también quiero un lava-secarropa. Y una vez hubo ese tema del robot que limpiaba las casas. Sí. Yo lo he visto en un montón de videos también, que ya está como... Tengo muchas amigas que ya tienen el redondo que barre y bueno, lo usan, pero bueno, este robot tiene cuerpo de persona, ¿sí? Y bueno, es como las muñecas. No es como la muñeca de silicona, de físico-culturista. No se casa con nadie el robot, pero sí, es un robot muy especial. Bueno, y yo con el tema ese de la máscara que dijiste, yo prefiero hacerle un agujero al barbijo, chicos, porque va a estar complicado comer con una máscara. ¿Te parece? Y después te chorrea el tuco ahí en el barbijo, bueno, pegado. No sé. Ay, no, el locro, no. Pero va a ser raro comer con una máscara. Cuando veas la máscara, la gente la puede buscar, después le voy a dar el link. No es tan... Es como si fuera la máscara que usamos ahora, pero... inflable y con espacio para que cuando tomás entre el vaso, entre la máscara y claro, vos. Claro, completo, bueno. Va a ser cómoda, aparentemente no, es cómoda. Es cómoda, pero bueno, no deja de ser distinto. La vida no va a ser la misma. Esperemos que algún día volvamos a hacer. Poder hacer. Hacer directamente. Hacer. Gracias por estar, Marian. No, gracias a vos. Bueno, y de mi lado derecho lo tengo a él, a mi amigo personal, al mejor bailarín de la Argentina y al mejor notero de todos. ¿De quién estoy hablando? Sí, de Marianito Giannoli. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Marian? Bien, todo bien. Acá. ¿Qué se cuenta de lindo? Espectacular. La verdad yo la estoy pasando increíble en esta cuarentena. No hace frío hoy, ¿no? No hace frío. Estamos bien. Linda temperatura para comer un asado. Siempre decimos lo estamos mismo. Estamos en el programa número 12. El 20 vamos a ver qué hacemos. Sí. No sé qué vamos a tener que hacer, tirar unos mensajes ahí en el WhatsApp de la producción. A ver qué nos auspicia, alguna carnicería, algún frigorífico. Claro, vamos a ver, ¿qué aparece? Algo tiene que aparecer. Algún auspiciante de carne puede aparecer. Me parece que va a aparecer un frigorífico. Algo vamos a pedir. Algo va a estar, algo. No sé si, bueno, carne o alguna otra especialidad acá de nuestra anfitriona Marianita, que poco a poco va escalando para eso. Dijo Mariana, que Mariana en un día te viene con un 0 kilómetros. Dijo que sabe hacer unos ravioles el otro día. Sorrentino. Acá tenemos una amiga que quiere comer sorrentino. Y bueno, por ahí los hago. ¿Ah? Porque ella come queso cheddar. Entonces un sorrentino de queso cheddar. Qué rico. Así que bueno, bien, en una semana movida con entrevistas. Seguimos con las entrevistas. Sí. Y hoy tenemos un actor de lujo. Siempre tenemos un actor de lujo. Todos los miércoles tenemos actores de lujo. Es un actor de lujo. El señor es director, es actor, es guionista. Estuvo más de 40 obras de teatro. Entre San Martín, Teatro San Martín, el Teatro Cervantes. Trabajó en Tiempo de Valientes con Luis Luque, con Diego Peretti. ¿Sí? El señor se llama Tony Lestegui. Mirá. La gente va a decir, ¿y quién es? Bueno, cuando ven la película... Muchas veces, bueno, lo que nos pasa con los actores, no conocemos el nombre, pero apenas ves una foto del actor,

escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Bueno, muy bien, 23 horas, 23 minutos pasaron de las 21 horas. Hoy aguántenme, chicos, porque estoy. Hoy está. Mamá, de una manera. ¿Cómo manotean la comida? Estamos full, ¿eh? Tenemos, chicos, tenemos, mirá, dos mates, ¿sí? Tenemos budines, tenemos agridulces, galletitas dulces también. Tenemos de todo, no nos falta nada, ¿sí? Entonces, estamos como queremos. Hoy está la consigna, chicos, no se olviden de jugar con nosotros con nuestra consigna. ¿Cuál era la consigna del día? Era, yo uso las redes para... Plim, plim, plim, como dice mi amigo Marian. Exacto. Teníamos que completar la frase. Yo uso las redes para... Plim, plim, plim, plim. ¿Sí? Bueno, y no te olvides también de comunicarte con nosotros. ¿Dónde pueden encontrarnos, Marian? Las redes sociales y el WhatsApp. En Instagram, Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo, en WhatsApp, 116-400-7047, y en Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien, ahí participan con nosotros hasta las 23 horas. Vamos a estar leyendo los mensajitos, mandándoles saludos, así que queremos escuchar su voz. Gente, dale, apóyennos y gracias por, bueno, siempre decimos lo mismo, de dejarnos entrar de 21 a 23 en sus casas y en sus corazones. Así que ahora quédate ahí y estate atento, porque Marianita Moyo anduvo navegando por la web y esto es lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información, pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy bien, y acá nos encontramos con la mujer despechada. ¡Upa! Oh. Así de entrada, ¿eh? Así. Ojo, chicas, ojo, chicos. Y sería como un poquito así, el diálogo sería, yo lloré durante 3 días y ahora es tu turno. ¡Opa! ¡Opa! Picante. Picante. Parece que el hombre la dejó unos días antes del Día de los Enamorados. Desubicado, ¿no? Porque podría haber esperado 4 días más, pero bueno, ella lloró 3 días, porque 3 días lloró tampoco, ¿viste? Lloró 3 días. Y el Día de los Enamorados. 14 de febrero. 14 de febrero. Mamá, veranito. Decidió, sí. Igual la nota salió en mayo, se ve que tardó en sacar lo que la señora le dejó en la puerta de su casa. La señora le dejó 1 tonelada de cebollas. No. No. En la puerta de su casa, apiladas. Y le dijo, llora. Pero para escuchar, 1 tonelada de cebolla. Son 4. ¿Cuántos camiones son? Una tonelada como 20... de cebollas en la puerta de la casa del hombre que la dejó. Lo compró en línea. Como 20 camiones son, los chicos. Los bulbos, no sé, conocidos por su poder irritante. Y pidió que, por favor, cuando se los entreguen, los acomodaran bien en la puerta de la casa del muchacho. Cosa de que cuando abra, claro, se invada por la cebolla y se le caiga todo encima. Y igual 1 tonelada entró hasta el comedor de cebolla, me imagino. Era una mujer de mucho dinero, le pidió a los repartidores, les pagó para que amontonaran las cebollas en la puerta del departamento y que se marcharan sin llamar la atención. Esto se viralizó. El hombre, cuando abrió la puerta, se le vinieron... el palier lleno de cebollas y se no le... lloró. Se le vino toda la cebolla encima. Claro. No sé, esa es la forma que ella sintió que tenía para vengarse del hombre que la hizo llorar 3 días y la dejó un 12 de febrero de este claro año. Bueno, muy cerca del 14 de febrero, eso no se hace, por lo menos. Ella estaría esperando, qué sé yo, el conejito o los bombones con forma de corazón. Claro, ¿no? Igual él, algo. Igual él, lo menos que se esperaba era la cebolla, te digo. No, pero bueno. ¿Se enteró que fue ella? Sí. Se dio cuenta, él la dejó porque ya sabía lo que esperaba, no pensó que iba a gastar en tanta cebolla, pero bueno, ahora, por algo plata, la dejó. Mucha plata. Ella tiene mucha plata, ah, sí. Ah, bueno. Ella es una persona de mucho dinero y nada, fue su forma, su venganza. Fue una, igual yo lloré durante 3 días, ahora te toca a vos. Fue una venganza bastante simple, digamos, o sea, sin ninguna maldad. Y hay que sacar maldad. 1 tonelada de cebolla de adentro, tenés que pedir ayuda, sacarla, la... ¿alguna vez se le pudrió una cebolla a usted en su casa? Sí, horrible. Es qué olorienta que es. La cebolla es algo, feo, que sí, tiene mucho olor. No, y aparte olor. Se empieza como la tocas y se aplastás y es horrible la sensación. Ni me diga, la sensación, cuando uno va a agarrar la cebolla y está blandita, Impresiona. No, ya, yo ya en ese momento agarro la, una bolsita. Mucho plum, olor. Ya, mucho al tacho. Olor. Así que bueno, ella decidió vengarse de esta manera, le clavó una tonelada de cebollas en la puerta, no le importó gastarlo ni nada. Hay mucha mujer despechada. ¿En Quilmes hay una que pone pasacalles? ¿Nunca la vieron? ¿Lo vieron eso? No. En San Martín y Cerrito hay una mujer que se dedica a ponerle pasacalles a todos los Alex. Que le hacen... uno solo. Barbaridades le pone, pero barbaridades. Yo una época me dedicaba a pasar solo para leerlo. Todas las semanas lo cambia y le pone barbaridades, pero tremendo, ¿eh? Es fatal. Y bueno, lo tiene loco. Esa es la ex amante y le va poniendo. Claro. Lo vuelve loco. Pero sí, son como venganzas que duran tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé. No, pero esta tiene años haciendo esto. Por ya eso, tiene, le pasa calle, ya sabe que tiene que ir y poner el pasacalle. Eso ya es como perturbador, ¿no? Obsesivo. Que uno ya, por ejemplo, ya el hombre ya se debe sentir hinchado o inflado a punto de explotar. Pero bueno, por ahí las cebollas las sacás enseguida. Yo creo una que hoy tonelada en día, quizás no. Hoy cuando está despechada la mujer, ¿no? O el hombre también. Ahora, mira, si es capaz de poner una tonelada de cebollas, es capaz de otras cosas. Sí, pero hoy en día yo Esperala. Creo que hay una por ahí una venganza peor o un despecho mejor, que es que te suban algo a las redes sociales cuando uno por ahí... trabaja con eso. Eso es como mucha más maldad, ¿no? Porque lo no, ven eso todos es una tus contactos. Cuando o mienten sea, así es horrible. Por eso, es pero horrible. Bueno, hay cuestiones de esas también. Vos ves que se tiran todo el tiempo. Eso es. O sea. Eso no se hace. Despechos por las redes sociales. Me parece que es peor que una tonelada de cebollas. Sí. No porque sé. Porque no te este salió, no más, salió ¿no? en las o redes, sea, salió directamente, está viralizado, salió por todos lados. Es decir, esto lo sé yo, imagínate que fue en otro país y lo sabemos nosotros. ¿En qué país fue, sabes? En China. ¿En China? Sí, las chinas también, ¿eh? Las chinas también son bravas. Sí, son bravas. Y mirá que hay chinos para elegir, ¿eh? Pero bueno. Esos son todos iguales. Son todos iguales, se ve que no. Porque no, ella quería ese. No son todos iguales. ¿Qué te tiraron a vos en la puerta, Marian? No, despecho. He pasado feos momentos. Yo también, por eso. Muchos momentos feos. No llegó al límite de las cebollas, pero. Bueno, nosotras las mujeres también los pasamos con los hombres. Tuvo cerca de los pasacalles la despechada mía, te diría. ¿Sí? Y sí. Muchas cosas, pero en otras situaciones. Y es más, ha roto cosas. Eso es calentura. No, ay. A mí una vez, no, el despecho hace muchos produce años... todos los sentimientos malos habidos y por haber, ¿eh? ¿O no, Marian? Sí, es decir, no va a conseguir nada haciendo eso. No. Hace muchos años, yo estaba en la costa atlántica y tenía un auto que lo cuidaba mucho. Bueno, todo rayado con llave. Claro, otra cosa. Todo otra cosa también esa, que se metan con los autos. Yo conozco muchas chicas que tienen los autos con inscripciones de las ex mujeres de los nuevos hombres. Les escriben los... No, ¿qué se escriben el auto, te ponen cosas. Sí, aclaremos también que está el hombre despechado también que hace también, lo suyo. Claro, sea, esto es tanto como para el hombre pero como el para hombre la mujer. Es más simple. Sí, el hombre despechado es porque está loquito. Pero la mujer es más, le cuesta más aceptar que la de... Sí, pero a veces el hombre despechado hiere con palabras, me parece. Más que con acciones, ¿no? Por ahí la mujer es como más... Quizás el hombre no tiene tanta creatividad como tenemos las mujeres, ¿no? Porque les cuesta. Lo único que pueden decir es algo que uno le duela, ¿viste? Que vos callate, pero nada más. Pero hay hombres despechados, pero las mujeres son... Esa película de Glenn Close con el conejo dentro de la olla es tremenda. Bueno, yo quiero escuchar los audios acá al 116-470-47 de todas las chicas despechadas y todos los chicos despechados. ¿Qué fue lo que hiciste por despecho? Eso. Claro. ¿Qué fue lo que hiciste por despecho? Empiecen a mandarnos sus audios, chicos, los queremos escuchar a ustedes. ¿Sí? ¿O qué te bancaste por despecho, no? Porque no creo que la que lo hizo lo cuente. ¿Qué te bancaste? ¿Qué hicieron? Claro. Eso. Es verdad. ¿Qué te hicieron? Bueno, ahí... Contame qué te hicieron. Eso, contame qué te hicieron o qué hiciste por despecho. Así que, bueno, ¿qué más tenemos, Marianita? Y después tenemos un hombre que es de Lafayette, en Francia. Francia. ¿Sí? Que la primera vez, un día se decidió hace exactamente 36 años, se estaba cortando las uñas Me cuesta contarlo. Hace 36 años se estaba cortando las uñas. Se estaba cortando las uñas y dijo, no las voy a tirar. Sintió que eran suyas, ¿no? Que como que no quería tirar esa parte. Entonces las guardó en una cajita de manicure, ¿no? Bueno, por lo menos las guardó por el hijo. Prolijito, el francés. Bueno, pero a medida que iba pasando el tiempo, cada vez que se cortaba las uñas, sentía cariño por esas uñas. Ya se copaba. Hasta que agarró el famoso frasco que el papá de Seba y yo coleccionamos y empezó a guardar las uñas en el frasco. No te puedo 36 ver. Años que guarda las uñas que se corta. Qué locura. Y tiene tanta obsesión que lo tiene, les juro que me cuesta mucho contarlo, lo tiene como adorno en la casa, pero cada vez que va alguien de visita lo guarda. Y sobre todo también tiene problemas con su ex esposa, es ex precisamente por este tema, ¿no? Ella no resistió el frasco de uñas. 36 años cortándote las uñas, guardándolas en un frasco y te vienen visitas. A él visitas. No le importa. Sí, pero tenés que guardar las todo guarda. Esos frascos. ¿Cuántos frascos tenés que guardar? El frasco tiene el 99% de capacidad lleno. Vamos a ver qué pasa ahora con el tiempo, porque está desde 1978 juntando. Claro, me parece a mí que va a ser más de un frasco. Pueden ver las fotos, quien quiera puede ver las fotos, y la foto está con el frasquito de uñas. ¡Qué fenómeno! Oh, ojo, y encima que los franceses son muy coquetos, siempre perfumados. Eso uno no, los ve. No, señor. Lo no, que dicen no, que los franceses no. Se ponen perfume para no bañarse. ¿Ah, también? Entonces, me imagino, viste. En muchos países Francia, no se bañan. Oh. Nosotros somos muy limpitos, pero en muchos países no suelen bañarse. Y este hombre, bueno, decide cortarse las uñas durante 36 años y guardarlas, no sé para qué, no sé qué es lo que querrá hacer, porque incluso las uñas te crecen muertas. Claro, así no que tiene, no tiene... aunque te mueras, te siguen creciendo en todo caso, no sé para qué las guardas. Pero se ve que es algo apegado a su... debe ser un narcisista, y por, que no se sé, quiere ¿viste tanto que quiere hasta los pedacitos de uña que tira. No sé, pero igual yo, no sé, guardaría, no sé, aunque el pelo, por ejemplo, no sé, también. Hay gente que guarda el pelo, claro, yo tengo el pelo de cuando pero necesita. Pero si cada vez que vas al peluquero y guardas tu pelo, es como ellos son obsesiones, no, es el mismo no, que las uñas, no. O sea. Sí. Es impresionante. No sé que... A mí me impresiona mucho. Y aparte ver el frasquito con todas las uñitas una al lado de la otra, parece como nácar, ¿viste? Una cosita. Bueno, por lo menos se corta las asqueroso. Uñas, eso sabemos que... Sí, sabemos que no. Por ahí no que se es baña, prolijito, pero... Que es prolijito este francés, que se quedó sin mujer, que recibe visitas y tiene que esconder el frasco, pero que sigue con esta manía, porque no deja de ser una manía, un toc, que es guardar... Bueno, hay gente que las come y las escupe. Bueno, sí, sí. Qué asqueroso. Es nuestro operador del pulpo. Nuestro operador, bienvenido, ¿qué tal? Sí. Hay gente que no se las corta. Bueno, las uñas son un tema. Y igual a veces te colgás con el sentido de cortarte no te cuelgues. Las uñas. O sea, porque a veces. Sobre decís, todo a los niños hay que cortarle las uñas. Porque los niños tienen esa cosa de comunicarse con las manos, de un empujón, y se terminan rajuñando, sacando un pedazo y todo, y después la otra madre dice por qué le hizo esto, por qué, y por qué no le corta las uñas. Sí, no, o con vos mismo ahí en la familia, o sea, te dice, che, ma, ¿qué no, yo siempre fui medio obsesiva de las uñas de mi hijo, cortaditas. Sí, yo igual, por momentos las tengo largas y digo, ay, me acordé, ¿viste? Tengo que cortarme las uñas, pum, voy y me las corto, pero sí. Tampoco voy a dejar, hay que ver este las francés. Las manos era... es la presentación, ¿no? ¿No? De uno, qué sé yo, a mí sí, mis manos sí. me las arregla Mica. Están lindas, se ven tan pintadas de rosa con unos brillitos ahí en el medio. La como semana que viene seguro que me hace otra cosa y así, es divina, Mica. Bueno, y pero mi duda es... Él no se las pinta. Las tenía muy largas cuando se las cortaba. No, son todas finitas. Si ves comunes. El frasquito, está un pedacito de uña arriba del otro, bien cortitas. Claro, como se acuerda. Finitas, cuando finitas. Se acuerda se las cortaría. Parecen como pestañitas, ¿viste? Muy finitas. Muy finitas así, una arriba de la otra durante 36 años, ya llenó el frasquito. ¿Vos te acordás, Marian, de cortarte las uñas? ¿Te pasa lo mismo que a mí, que a veces me olvido y digo, hago así, ¿viste? Con el dedo gordo haces así. No, me tengo que cortar las uñas. Y me impresiona los músicos que tienen la uña larga. Qué para. Feo. Bueno, eso no me gusta a mí. Para tocar la guitarra. Sí. Me impresiona. Y otras cosas también. Me impresiona, no me gusta. Sí, se por lo corto. General el dedo gordo y las de ay, sí, los sí. Dedos del medio. Que usen la púa, por favor. Sí, pero cuando arpegias, No puedes usar la púa. Bueno, que no toquen la guitarra. Lo solucionamos fácil, ¿no? O que se pongan. ¿No hay uñas de? ¿Hay uñas o no? Sí, uña postiza se pueden poner. Uña postiza de. Yo vi unas cosas que venden que es como un. Como un dedal. Dedal como un dedal. Dedal. Y bueno, que la uña es. Hay que tenerlas limpias. Sí, sí, porque es antiestético, ¿no? Es como que se te empiezan a llenar de mugre muy rápido. Y bueno, estás todo el tiempo agarrando. Uñas son un problema. Sí, tienen todos los focos de infección, están ahí. Y sí, cuando se te encarna una uña es horrible, chicos. Nunca se me encarnó, pero sé que es un grito. Bueno, terrible el francés este. Bueno, acá el francés, prolijito, pero asquerosito. Así que bueno, esto es, y siempre será, lo más inadaptado de la web. Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Inadaptados, escuchanos por FM Box 102.9 todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchan, está bueno. Muy bien, 45 minutos pasaron de la primera hora de Inadaptados. Qué lindo, qué lindo. Chicos, queremos escuchar su voz, como dijimos al principio, y quiero que participen, sí, de nuestra consigna. ¿Para qué uso las redes? Plin, plin, plin, ¿no? Exacto. Yo uso las redes para plin, plin, plin. Vamos a participar en nuestras redes y en nuestro WhatsApp. Marian, ¿cómo son nuestras redes? El Instagram, Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo. El WhatsApp, 116-470-47. Y el Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien, listo. Bueno, vamos a ver, acá me llegó un mensajito, ¿no? Voy a leerlo ahora, mirá. ¿Qué vamos dice? A leer un mensajito. ¿Qué dice ese mensaje? Dice, yo uso las redes para enseñar tiempos de pandemia. Ceci. Gracias. En dice, tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia. Claro, así, como Moyo dice. Ah, claro, claro. Cecilia Sirer debe ser. Sí, muy Ceci, mira. La que tiene el Audi. Máscaras para poder salir a cenar. Sí, dice Flor. Y la mujer pone el pasacalles en ese lugar para que el hombre... porque el hombre es chofer de la línea 22. Ah, es verdad. Y lo ves cada verdad. Vez que pasa. Eso nos dice Flor. Flor, que es de esa zona, es verdad. El chofer de la línea 22 recibe el despecho de su ex esposa a través de los pasacalles. Es un mito urbano, pero tremendo, ¿eh? Sí, sí. Paga mensualmente, todas las semanas le cambia. Florencia no me deja mentir. Pase por Cerrito y San Martín, que está el mensaje para el chofer de la 22. Claro. Hace más de 10 años que esta mujer se la tiene jurada. Sí, sí, lo quería leer porque, pero bueno, jurada, apareció lo que veníamos a raíz de... Qué genial. De la más... De es verdad, Florencia tiene una memoria tremenda. De lo que estábamos hablando. Entonces, bueno, Flor, que es de la zona, nos mandó este lindo mensajito y bueno, gracias Flor por estar ahí. Y pobre el chofer, ¿no? Imagínate, cada vez que te toca el recorrido y pasás para la estación de Bernal, ves que la mina te la clava ahí y aparte le pone barbaridades. Se te explota el cerebro. Bueno, quédate ahí porque ahora las mejores entrevistas las vivís con él, con el profe Marianito Gianoli. Bueno, muy bien, llegó la hora de la entrevista. Llegó el momento. Llegó la hora de la entrevista y lo quiero recibir con un aplauso terrible cuando lo nombre. A ver. Porque es un actor extraordinario, con mucha experiencia. Él es director, es actor, es guionista. Trabajó en más de 40 obras de teatro, tanto en el San Martín como en el Cervantes. Hizo películas. Un grosso total. Hizo todo, televisión, hizo todo. Señoras y señores, estamos con Tony Lestingui. Bienvenido, Tony. Bravo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo va? Tony, querido, ¿cómo estás? Bien, acá, cuarenteneando. Cuarenteneando. ¿Y cómo la estás llevando? Bastante bien. O sea, la verdad, es molesto para todos y me imagino para la gente que está realmente en problemas es más complicado, mucho más complicado de lo que yo la estoy pasando. Por suerte, la semana pasada estuve con mis hijos y eso aliviana un poco. Pero no dejo de pensar en todo lo que está pasando la gente que está en una situación mucho más frágil que yo y que muchos de nosotros, ¿no? Ese, ¿sí? Eso es lo que... Porque además no es solamente pensar en sino que esa gente tiene que salir a trabajar, tiene que, porque está realmente en problemas y corre mucho más riesgos de los que nos podemos quedar adentro, digamos, ¿no? Claro, claro. Sí, seguro. Ese es el tema. Seguro, seguro. Tony, llevándote a lo nuestro, a lo que vos amás con toda tu alma, que es actuar, es dirigir, hiciste infinidad de cosas. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Te acordás quién fue el primer profe? ¿Cómo te metiste en esta carrera? Mira, fue muy raro lo mío, porque la verdad yo no tenía idea de que esto me gustaba. Sí. Pero evidentemente estaba dando vuelta por ahí y cuando tenía 16, 17 años, yo era tarjetero en Ramos Mejía, en los boliches de Ramos. Sí. Ustedes son muy jóvenes, pero... No te creas, ahí, ¿eh? Ahí estaba lleno de boliches y entonces yo, que vivía ahí por Devoto, me tomaba el tren con mis amigos y íbamos a tarjetear y teníamos boliche gratis y nos llevábamos unos mangos de la gente que podíamos meter adentro del boliche, digamos, claro. ¿No? Entonces, nada, un día había reunión de tarjeteros un miércoles y fui y había un grupo ahí que se llamaba Grupo Gente Joven, que hacían Pink Floyd, Gear, todos, era muy, muy, muy hippie todo. Y bueno, y a mí me gustó eso, y en un momento el coreógrafo que estaba en ese momento dijo, me falta un bailarín. Mirá. Y todos empezaron, Tony, Tony, Tony. Y yo dije, bueno, viste, subí. Agarraste. No, pero no era yo, era otro, como no nos conocíamos todos. Ah, sí. Había dos Tony. Sí. Entonces, cuando nos subimos ahí al escenario que tenía el boliche, nos miró a los dos, el coreógrafo, y dijo, bueno, les tomo una prueba. Claro. Y la prueba era no básica, menos que básica. Y bueno, quedé, tuve suerte y quedé. Y a partir de ahí me hice amigo del grupo, con quien hice grandes amigos y formamos como un grupo y qué sé yo, y laburábamos en todos los boliches de la ciudad y del conurbano, digamos. Entonces yo me aseguraba que me daban unos pesitos y conocíamos todos los boliches de moda en ese momento y bueno, y además conocíamos chicas, porque como estás arriba del escenario, tenías como una ventajita, ¿viste? Claro, obvio, obvio, obvio. Y así arrancaste. ¿Y el primer profe de teatro con el bueno, que empezaste? Bueno, no, después pasó mucho tiempo. Para mí eso era un hobby, no era una cosa... Pero tenía un amigo con quien me hice muy amigo, ahora vive en Estados Unidos, Claudio Garrido, que me dice, che, están tomando prueba en el teatro cómico. Sí. Que hoy es el Lola Membrives, digamos, ¿no? Claro. Entonces, digo, no, yo trabajaba en una compañía exportadora de cereales de cadete, ¿no? Sí. Y entonces, y estudiaba a la noche la secundaria. Entonces, me dice, vamos a dar la prueba, están buscando bailarines. Le digo, pero no, loco, yo no soy bailarín. Dale, dale, vení, qué sé yo, no, no, no. Bueno, yo voy a dar la prueba. Y quedó mi amigo. Entonces, una tarde, decidimos salir con nuestras novias. Entonces decidimos, yo salía de mi trabajo, lo pasaba a buscar por el teatro a él con las dos chicas que salíamos en ese momento. Y cuando llegamos, todavía no había salido. Entonces yo miro por las rendijas de las puertas del teatro y lo veo bailando, ¿no? Y veo la coreografía y digo, ah, pero eso yo lo puedo hacer. Claro. Cara dura, ¿viste? Porque yo no había estudiado baile, nada. No importa, entonces, te mandaste. Mi amigo sale y me dice, che, me esperan 10 minutos más. Le digo, che, ¿todavía buscan bailarinas? Sí, vení. Viste, quería una gamba, pobre, ahí adentro. Claro. Y fui y di la audición. Y es muy gracioso porque yo no sabía ni los términos de la danza, ¿viste? Entonces el coreógrafo me ve. Yo tenía 18 años, me ve y me dice, ¿sabés hacer una pirueta? ¿Qué es una pirueta? Y le dice al asistente, mostrale. Y Beck se llama, mira, me acuerdo, pasaron muchos años y me acuerdo. Sí. Beck, excelente bailarín, pega una vuelta, viste, y digo, ah, la vueltita. Claro, te mandaste. Y di la vueltita sin hacer todo el esquema de brazo y de pie, di la vueltita, ¿viste? Sí. Me miraban y no lo podían creer. Y me dice, ¿el de bulé lo sabés hacer? ¿Qué es el de bulé? Claro. ¿Viste? Que es la vuelta trasladada. Sí. Bueno, y la hice, pero derechito, todo tenso, pero tenía equilibrio, ¿viste? Lo hice más y quedé. Impresionante. O sea, quedé. Y entonces yo después tenía que ir a hablar con mis viejos, a decirle, papá, dejo los estudios y dejo el trabajo. Claro. Y mi viejo Tano, cuando yo le digo esto, mi vieja estaba feliz. Sí. Mi vieja estaba feliz. Y mi viejo me dice, pero tenés que seguir estudiando, me dijo el italiano. Claro. ¿Y estudiando qué? Me dice, no, no podés ser solamente un bailarino, tenés que estudiar teatro, canto. Sí, le dije, sí, sí, claro, claro que sí. Y así fue. Y arrancaste. El primer mes que cobré, empecé a estudiar teatro. Mira. Y después así, empecé, seguí, después estudié canto. También, nada, empecé a laburar como bailarín, pegué como dos o tres temporadas juntas y ahí, a partir de ahí ya como que empecé a ya estar metido en el tema y no largué, o sea, te estoy hablando año más o menos 77, una cosa, 76, 77, porque... Después saqué el carné de actores en el 77 y bueno, nada. Y por suerte, mi viejo me hizo sacar una licencia de taxista por si no me funcionaba. Claro, visionario. El laburo este, y por suerte nunca lo tuve que usar. Qué bueno. Así que, la verdad que me enamoré profundamente de... Gracias a Thalía, la diosa de las artes, que sentí el llamado y le di para adelante. Pero bueno, nada, eso así fue. Y después, nada, curtirse, ¿viste? Hacer. Sí, tenés un bagaje y un currículum. Hiciste más de 40 obras en el San Martín, en el Cervantes. Muchísimas cosas hiciste. Y para los oyentes, Tony, hiciste Tiempo de Valientes. Esa película, con Luque, con Peretti, esa escena del bar que haces como de malo, que lo apurás a Luque, con esa empresa Camaraza, para el que vio la película, que le decís, andate de acá o te vas en una sábana blanca, una cosa así. En una bolsa. En una bolsa. Déjame tomar el café, plin, plin, plin. Una película extraordinaria, aparte, un gran elenco. Sí, y sí, hay que decir, el otro día estuvieron mis hijos acá, que por suerte se quedaron una semana conmigo, y yo ya había visto Simuladores. Sí. Y los volví a ver, y con más distancia, tengo que decir que tenemos uno de los mejores directores de la Argentina. Damián Cifrón es uno de los más interesantes, más importantes. Y tuve la suerte de haber laburado con él y con ese grupo de actores, todos, no falla nadie en la película. Y la verdad que lo vi laburar y en un momento le dije, Damián, le digo, ¿cuántas películas? Porque hacía, de una toma hacía cuatro opciones, hasta ponía una cámara en el techo. Y un día cuando estábamos haciendo esa escena que vos ves a Diego Peretti en la cornisa, todo eso, cuando él está en la cornisa tratando de entrar a la CIDE, eso fue todo reproducido en un estudio, y había hecho como cinco tomas de la misma situación de distintos lugares, ¿no? Entonces yo le digo, Damián, ¿cuántas películas tenés? Porque de la escena esa, por ejemplo, la escena del bar salió bastante, te puedo decir, de primera. Sí, muy buena. Pero después las escenas, la escena donde yo lo mato a... cuando traen el camión con el tubo este de vacío de uranio. Sí. Esa escena que hacemos en un galpón mientras estamos comiendo un asado, exactamente, y llega Portaluppi y Quinteros, el otro actor, hizo escenas, pero como cinco tomas hasta del techo sacó. Sí. Después él elegía, por eso tenía muchas opciones, y además un tipo con una tranquilidad. Mira, tengo una anécdota que es fantástica. Estábamos en Atucha. Sí. Y en Atucha no podíamos estar todo el equipo y las horas que queríamos. Teníamos horario reducido y grupo reducido de técnicos. Sí. A las 12 de la noche se vencía ya el horario y nos teníamos que ir. Eran las 12 menos 5 y teníamos la escena cuando pasamos mostrando los carnets que vos dijiste, Camaraza, sí, para poder entrar a Atucha. Claro. Y entonces estaban todos como locos porque ya nos teníamos que ir, era la última toma. Estábamos los tres arriba del camión, Martínez Bell y el otro actor. Y en ese momento, viste, no sé qué pasa y se retrasa, ¿no? Y yo digo, qué cagada, a ver si tenemos que volver otro día, claro, sacar los permisos de vuelta, qué sé yo. Y él estaba abajo. O sea, yo estaba, manejaba el camión, sí, y él estaba abajo y yo lo veía, hacía un frío. De morirse. Con el dedito en un vaso de Tergopol, tomándose lo último que le quedaba de una sopa, sí, chupándose el dedo con una tranquilidad. Yo dije, claro, este pibe es un capo, ¿viste? Porque estaban todos como locos, nunca levantó la voz, nunca. Solamente decía las cosas precisas, o sea, emanaba una seguridad y una tranquilidad, la pasaba muy bien filmando. Y después, la otra anécdota es que la escena esa que vos viste del bar, sí, se hizo el primer día, se hizo la escena dentro del bar, mm, toda la escena que vos me contás, sí, que estoy con Pipo y con Diego. Bueno, al otro día iba la que iba afuera. Claro, la que te pega el cabezazo. Exactamente. Sí. Y ese día no teníamos la misma luz del otro día porque estaba medio por llover. Entonces empezamos a grabar, a filmar, y en determinado momento empiezan a caer gotas y tienen que cortar la filmación. Claro. Y uno se hace cargo, dice, viste, vamos a perder un día de filmación y qué sé yo. Él golpeó las manitas y dijo, bueno, vamos a tomarnos un tecito. Con una tranquilidad. Y mientras nos tomábamos el té, Damián, Diego, Pipo, tomándonos un café, él leía una revista, hojeaba una revista. Digo, qué fantástico, ¿viste? Qué bueno que es trabajar así. Qué bueno que es trabajar así. Entonces, vos ves el producto después. Sí, y, sí. Entonces, yo que vi todas las películas de él y todo lo que ha hecho acá, simuladores y qué sé yo, vos podés decir, bueno, es uno de los mejores que tenemos, porque además es el lujo de jugar. Porque Tiempo de Valiente es un chiste al thriller americano, claro, digamos, de alguna manera, ¿no? Claro. Así que bueno, no tengo más que agradecimiento con Damián y con todo ese equipo. Y la gente sigue acordándose de eso. O sea, mirá que yo debo haber hecho como 15 películas, pero sí, esa es la que todo el tiempo me la recuerda la gente, los amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, porque es una película que marcó. Y teatro, porque hiciste un montón de cosas. ¿Qué es lo que te marcó? Sí. ¿O qué obra decís, esta obra me encantó? Mirá, las que yo más valoro son las de teatro independiente, por el esfuerzo que conlleva. Y es un tirarte a la pileta sin red, porque ahí no hay guita. Sí. No hay. Pero las obras que más. Digamos, gracias al teatro independiente, pues, los directores empezaron a confiar en mí. Yo creo que ese es el camino, claro, no el camino de la tele. Pero bueno, las cosas tienen mucha dinámica y han pasado muchas cosas. Por lo tanto, pero el actor de teatro, el que es de teatro, si bien yo en el San Martín o en el Cervantes hice grandes títulos, porque es muy difícil hacer Shakespeare con toda la producción en un teatro independiente. Claro. Lo haces en los teatros institucional, de los grandes títulos, Calderón de la Barca, Ibsen, Tennessee Williams. Sí, se pueden hacer, ¿eh? Haciendo versiones más acotadas. Primero porque son elencos de 20, 30 personas. En cooperativas es imposible eso. Sí, mucha gente. ¿Viste? En cooperativo es a lo sumo de 4 personas y sabés que vas a cobrar... Así, algo. 500, 700 pesos por semana. Claro. Y te juro que es, salís de ahí, te lo gastás en la cena con los compañeros... con una alegría y una felicidad terrible. Que pocas veces uno, ¿no? Sí, sí, obvio, por supuesto. Qué sé yo, ahora hice muchas obras que están ligadas al teatro independiente y al teatro institucional. Estoy orgulloso porque me ha tocado trabajar con todos, o sea, desde Norma Leandro en una gira por Estados Unidos, que para mí era... qué sé yo, viste, Norma para mí era la helada madrina que me llevaba, viste, con la varita mágica a pasear por el mundo con ese grupo de actores, todos que eran todos referentes para mí. Claro. Emilio Alfaro, o sea, toda la gente del clan Stivel o gente de teatro, mejor dicho, que fue la que pionera en marcar un nuevo teatro en la Argentina, igual que Alejandra Boero y tantos. Nosotros tenemos muchos referentes importantes, sí, por eso tenemos una cuna teatral tan poderosa, ¿no? El teatro en la Argentina, y no lo digo, en Buenos Aires mucho, en el conurbano mucho también, y en el resto del país. Sí, vos sabés, Tony, que te iba a contar, perdón, párate. Estoy haciendo entrevistas por Instagram Live, ¿viste? Y le estoy haciendo entrevistas a actores mexicanos que tienen más de 70 producciones en Netflix. Y coincidían dos actores mexicanos que aman el producto argentino. Aman la producción argentina, les encantan los actores argentinos. Y uno me decía, no estamos tan... O sea, el actor latinoamericano, nada que envidiarlo al actor norteamericano. No, son otras cosas. Vos ves, yo ahora estoy viendo, con esto de la cuarentena, estoy viendo series de todo el mundo, ¿no? Y también viendo estructuras diferentes, ¿viste? La estructura yankee es muy fuerte. Sí. Vos pensás que tiene el 95% del mercado mundial, es muy fuerte. Imponen sus estructuras y son buenos dialoguistas, son buenos en las autorías, los actores. Pero después vos ves el teatro inglés o la comedia inglesa o el drama inglés y tiene lo suyo también. Ahora estoy viendo una serie de Finlandia y, o sea, nosotros, por eso el otro día yo subí un post, justamente porque había visto todos los capítulos de Simuladores, donde, y yo digo, estamos... Realmente, y esto se hizo hace 20 años más o menos. Entonces, vos decís, nosotros tenemos absolutamente todo. Tenemos los productores, los técnicos, los autores, los actores. Tenemos de todo, sí, de todo. Tal cual. Entonces, me parece terrible lo que pasó hace 4 años atrás, que debilitaron toda la industria productiva de todos los rubros, no solamente... las pymes, porque las productoras son pymes también. Sí, sí, por supuesto. Sí, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y debilitaron absolutamente todo, teniendo el potencial, teniendo absolutamente todo para hacer y competir, pero competir, no digo competir, digo mostrar cuál es nuestra cultura, porque tenemos una cultura muy fuerte en Argentina y en Latinoamérica. Si vos agarrás todo lo que tiene que ver con la novela del realismo mágico, es fantástica. Sí. Es fantástica. Y tenemos autores y novelistas, guionistas, muy importantes. Entonces, simplemente tenemos que poner a funcionar la cosa porque está. No es que vos tenés que inventar actores. Acá hay una tradición desde los Podestá ahora... Porque ustedes saben que nosotros tenemos más años de teatro que Independencia tiene el país. Seguro. seguro. Porque creo que en las colonias, con uno de los virreyes que vino acá, fue el Teatro de la Ranchería, fue el primer teatro. Y por ahí que me corrija alguno, porque no recuerdo la fecha, pero fue en 1782. Y ustedes piensen que la independencia es 1816. Exacto. O sea, que tenemos más teatro que independencia. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Por lo tanto, tenemos raíces muy importantes, muy importantes. Y de todo, vos acá en Buenos Aires querés ver teatro o no, hay un grupo que está experimentando con el teatro japonés, otro con el teatro de las máscaras, otro con el realismo, otro con el clown, otro con... O sea, podés ver lo que se te antoje. Y hay teatros por todos lados, a pesar de todas las crisis, de todo lo que nos ha pasado, resistimos porque es nuestro amor, nuestra pasión. Uno defiende la pasión y el amor que tiene hacia algo hasta con la vida. Por lo tanto, eso es muy fuerte, muy fuerte. Y nosotros cada vez que hemos salido de gira por el mundo, la primera vez que salimos con la banda de La Risa, con Gallardú, con Dapasano, con Diana Lamas, que nos vinieron a ver acá y nos llevaron al Festival de Canadá, nosotros íbamos las valijas rotas, porque no teníamos un mango, plena crisis del 89, ustedes son muy jóvenes, pero estas crisis nosotros las venimos curtiendo ya hace rato. Hace rato, claro. Y entonces me acuerdo que llegamos allá, éramos los indiecitos argentinos a mostrar qué hacíamos, los Faustos, que después nos dimos cuenta de lo que había hecho Gallardú. Había hecho una mezcla de la ópera de Gounod con el Fausto de Stanislao del Campo más la obra de Goethe. Claro. Hizo una mezcla maravillosa que nosotros no teníamos idea en ese momento, hasta que pudimos espejarnos en Canadá con ese espectáculo. Nos dimos cuenta que era el espectáculo que llevaban como fruta, como la fruta del postre, digamos. Ahí nos dimos cuenta y ahí dijimos, che, pero nosotros, es lindo, es bueno lo que hacemos nosotros. Sí, ahí vos te das cuenta, viste, que había trabajos hermosos y había una cosa preciosa y una organización. Y nosotros ahí viviendo una maravilla. Y ahí empecé a darme cuenta. Después cuando fuimos con la Leandro también en Estados Unidos y actual en Estados Unidos, donde uno tiene como los referentes de también del teatro, del cine, de, sí, sí, de qué sé yo, llenábamos el teatro y era un aplauso, digo, a la flauta, ¿viste? Entonces la autoestima sube y empezás a apostar mucho más fuerte, ¿viste? Y a creer en lo que haces, no a creértela, a creer en lo que haces. Que hacés, tal cual. Tony, querido, te tengo que dejar por el tiempo, ya me sacan, me matan. Escuchame. No, un abrazo, Mariano. Gracias por el tiempo, en otro momento obviamente vamos a hacer otra, pero millones de gracias. Bueno, yo los espero, paso el chivo. Dale. Cuando levantemos esto, los espero en el Caras y Caretas, Sarmiento 2037, haciendo Terrenal, una obra maravillosa que ya lleva 7 años en cartel. Los esperamos en el Mauricio Cartón. Igualmente estamos en contacto, pero avísame porque voy a ir a cubrir, obviamente. Sí, y después te paso que en febrero filmé una película también, dale. El último zombie. Bueno, después hablamos, dale. Tony, millones de gracias. Abrazo chau, grande. Gracias, un abrazo. Tony. Chau, un abrazo. Un abrazo, chicos. Chau. Paso por Inadaptados, Tony Lestingui. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila Apurafiesta. Contrataciones al 11-21-57-4689. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Muy bien, 15 minutos pasaron de la primera hora de Inadaptados, 22 y 15. Qué lindo tenerlo a Tony, Marian, qué lindo, ¿no? Un lujazo, un actor, la verdad, extraordinario. Bueno, y acuérdense que pasó el chivo ya, que va a estar en el teatro. Sí. Cuando todo esto pase, me imagino, ¿no? Sí, cuando todo esto pase vamos a estar ahí. Vamos a ir. Bueno, y a Tony le decimos que seguramente nos sigue escuchando, que gracias por el tiempo que se tomó para hablar con nosotros y que lo esperamos en el piso cuando pasemos la cuarentena. Perfecto. Así que, Tony, te mandamos un abrazo. Bueno, vamos a mandar algunos saluditos. A ver, ¿tenés alguno, Marian, ahí? Saluditos, ¿eh? Ah, ¿saluditos? Sí. De México, de Villa Gesell, de La Plata, de Caballito, como siempre. Bien, para todos un saludo enorme. Marian, ¿algún saludito personal de algunos amigos? Para Florencia de Chimenea, mi prima, para Cristina, para todas las maestras jardineras y los jardines de infantes para mañana del partido de Quilmes y de todo el país. Bueno, saludos para todos ellos. Yo le voy a mandar saluditos a Miki Basualdo y a Valen, que nos están escuchando, a Cuti, a Dani, a Leo, Flor, ¿sí? Jessica y Diego. Y también un saludito para Jimena, que nos está escuchando. A los monos de la costa, a Ariel y Mariano, y a la familia de Arielito, que es Daki, Nayara y Morena, que Nayara, chicos, les cuento, cumplió 15 años el 25 de mayo. Muy bien, feliz. Así que después cumple. Le vamos a cantar el feliz cumpleaños, ¿sí? Y bueno, y a Ivana, a Andrea y a Belén. Ahora vamos a tirar la consigna, era yo uso las redes para... Para acá. A ver, ¿qué nos dicen? Acá. En el Facebook, ¿no? Sí, en el Facebook. ¿Cómo es nuestro Facebook? Mari Pallero, Guille Martín Fox. Mari Pallero, ¿qué dice? Que lo usa para conectarse con amigos y los familiares que están lejos y para distraerme, obviamente. Bien. José Luis, para encontrar viejos amigos. Luciana Rebord, para trabajar, obviamente. Y el último, de Flor Roda, para pasar... El momento de ocio sería. ¿Sí? Un momento de ocio. Igual yo a Flor Roda la veo subir todo el tiempo contenido ahí mucho a las redes ocio. Sociales. ¿Sí? Me parece que el ocio es demasiado. El ocio ya se pasa, ¿no? Me parece que la gente está como mintiendo en esta consigna. Me parece que la usa para trabajar y para muchas cosas más. Acá dice uno, para trabajar y estar en contacto con la gente. Y también para... despejarme. Bien, Maceiras, ese soy yo. Bueno, acá en el Instagram, muchachos, ¿cómo es nuestro Instagram, Marian? Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Bueno, Florcis 100 nos dice, uso las redes sociales para entretenerme. Qué grande, Florcis. Grande, Flor. A ver, acá Maru Moyo, mirá, nos dice, acá la tengo al lado, para todo, incluso para conocer al padre de mi hijo hace 20 años, qué lindo. Así es, lo conocí. ¿En serio? Por las redes. Pero apenas arrancado el tema de las redes, ¿lo conociste? Sí. ¿Y en qué red social? En Terra. Ah, de un tipo, un Tinder. No, era un chat de por edades. pero no era para levantar, era de todo un poco. Es más, hemos hecho un grupo grande. Hay varios matrimonios de, esa época. Sí. Bueno, nosotros vivimos juntos desde el día que nos conocimos. Increíble la historia. Bueno, después de un día tenés que contar esa historia. Por las redes. 20 años. Qué lindo, qué lindo. Hasta acá llegamos, ¿eh? Hay un... No, sí. No, no dijiste eso fuera del aire recién. ¿Cómo no sé, lo operan próximamente, así que bueno, vamos a ver qué pasa en el quirófano. ¿Cómo es el nombre de él? Fabián. Fabi, Fabi, te mandamos un beso grande. Gracias por mandarnos esta joyita todos los miércoles. Está chocho que me voy. Sí, está feliz. Feliz que me voy de casa. Jessy Aquino nos dice, para pasar la cuarentena. Mentira. Mentira, porque yo veo muchas cosas de no esta gente en las redes. No crees en la gente. Digan la posta, chicos, no nos mientan. Acá tengo Mari, dejá alguien. Mari, dejá mandar un saludo a tu marido que me recomendó algo, me recetó algo. Sí. Y estoy impecable, así que gracias a... Muy bien, fuerza tiene, gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Fabián. Hay que, sí, un vitamínico, un algo para que quede poderoso, sí. Para un poderoso. Es bueno, sí, porque es Marian bueno. A veces sufre de tengo la... Tengo problemas, está tengo bien. Problemas. De no, la salud, hay que ayudarse un poco. Bueno, ¿tenés Chris, alguno...? Chris dice que usa las redes para chonguear. Opa, epa, bueno, por eso te decía, bueno, el Tinder, toda esa movida. Me gusta que Chris nos diga la verdad. Eso es una verdad, ¿ves? Esa es la banco, sí, porque sí, ahí está la verdad. Yo la banco a muerte. Un beso, Chris, a María y a San. Bueno, la familia Morini dice que lo usa para comprar zapatos, ropa, para todo. Hace muchas compras, sí, es difícil. Tientan las redes para comprar, ¿eh? Sí, tientan. Aparte las publis están todo el tiempo y constantemente sí, ahí. Sí, están ahí a la orden del día. Las mirás a la orden del día y están todo el tiempo. Entonces, ¿viste esas publis pagas que largan, que duran semanas y siempre abrís el Instagram? Y ahora en cuarentena más, porque la gente vende todo por redes. Así que bueno, yo recomiendo a Ana, le mando un beso y le agradezco la torta que me tocaron el timbre de casa y me trajeron una torta de regalo. Mirá. De crema pastelera para el 25, me acordé ahora. Y Ana, porque bueno, nombramos a su papá que hacía el conejo, ¿se acuerdan? A la cazadora y todo. Bueno, y nada, se emocionó mucho y me trajo de regalo una torta de pastelera que exquisita que hace. Bueno, y yo le digo, vendela por las redes, vendela por las redes. Claro. Se va a llenar de plata. Una de las tortas más ricas que comí en mi vida y que no se ve en ningún lado. Bueno, solo a ver cuando ella manda una para acá, para la banda de los inadaptados. Ella, seguro que la hará. Bueno, gracias, bueno, Ana. Saludos a todos y gracias por participar de nuestra consigna. Chicos, estamos súper, pero súper agradecidos de corazón. Así que día a día vamos conectándonos más y está hermoso. Ahora, les voy a decir que vamos a subir al tren de a poquito porque se viene el tren del conocimiento. A ver, ¿subimos al tren? ¿Está la locomotora por ahí? Hola, sí, subimos todos. ¿Estás arriba, Marian? Estoy arriba. ¿Vos, Marian? Estoy ¿la otra arriba. Marian? Acá estamos. Hola. Los dos Marian los tengo acá. Me mareo un poco, ¿eh? ¿Te estás mareando? Sí, sí, no. El movimiento. Tranquila, el tranquila. Vaivén. ¿Tomaste la pastilla que te di? Sí. Perfecto. A ver si está el profe por ahí. Tienen todos los compus y los celulares prendidos, ¿no? Obvio. Hola. Por supuesto. Hola. Ahí lo veo, Uno, dos, tres, probando. ¿Cómo andás, Luisito? Bien, acá conectados. Con el vendedor, inclusive. ¿Qué vende? ¿Huevo, ajo? ¿Qué vende? ¿Hola? Esos vendedores. ¿Tiene una docena de huevos? Me han hecho la clase imposible esos vendedores. Desde que arrancaron tus clases virtuales y todas las clases... Esta zona está llena. Pero hay que vivir y dejar vivir, así que ustedes dicen, pero hoy escuché, hoy me despertó el huevero a mí, ¿eh? Y el huevero todavía así. sigue pasando en el barrio, ahora, el huevero. Ahora sí, volvió. Sí. Es un remember. ¿Cómo andas, Luisito? Bien, bueno, vamos a empezar por algo que vos ya me expoliaste en la introducción. Yo había puesto todo un tema de la Isla del Tesoro. ¿A qué asocian la Isla del Tesoro? Estamos hablando de una mascota. La Isla del Tesoro es Brasil para mí. No, para mí es los piratas. ¿Algo que usan los piratas? Los piratas, parche. Las cacatúas, los loros. Por ese lado viene. Bueno, pero pará que yo tengo unos conocidos acá. Los papás de un amigo mío están llenos de loro acá, ¿eh? Y no están en la isla, ni son piratas, ni nada. ¿En serio? Les encantan los loros. Yo he tenido un loro, sí. Pero no se puede tener loros, me parece. Yo te lo mandé al frente igual, ¿no? No importa. Bueno, decimos nosotros que es una mascota fiel porque realmente, incluso mira, a las personas que son muy verborrágicas, que hablan mucho, le decimos que habla como loro. le enseñamos a estas pequeñas aves canciones, marchita de partidos políticos y sobre todo malas palabras, ¿no? Para que diga en momentos inoportunos. Sí, es verdad. Pero bueno, también las vimos, yo en mi caso también las vi en los hombros de los piratas, en esas películas o en los libros de la Isla del Tesoro. Bueno, vamos a ver, me gustaría la alumna Mariana, ¿qué experiencia tuvo usted de tener un loro? ¿Qué la podría decir sobre los cuidados? Yo tuve un loro y la verdad que no, mi marido lo quería mucho, Tyson. Se lo regalamos a la chica que trabajó en casa durante más de 20 años, porque cuando nació mi hijo Fausto, lloraba igual que Fausto el loro. ¿Viste? Con los bebés lloran porque quieren la teta, porque se hizo caca, porque... Bueno, y yo, madre primeriza, ya no tenía mucha paciencia, así que lloraba el nene y el loro. Le di horas para que se vaya el loro, quise abrir la jaula, de hecho una vez se escapó y volvió. Lo traje, no sé, casi llaman a los bomberos, un desastre. Y todavía lo tiene Ana, una chica que trabajó en casa muchos años desde que yo era chica, y bueno, ahora ya no, porque está cuidando a sus nietos, y lo tiene allá cerca del río de Quilmes, y lo tiene suelto. ¿Y sigue llorando? No, pero imita todo, pero imitaba el sonido del bebé. Claro, tenía un bebé, tenía 18, porque el loro todo el día igual, aparte idéntico. Y no lo soporté. Y aparte tenía miedo que lo pique, viste cómo nos ponemos cuando parimos. Así que nada, duró poco el loro después del parto. Creo que fue lo primero que voló. Pero sí, el loro no. Y aparte, bueno, comía hueso de pollo, Bueno, igual tienen una fuerza en el pico. ¿Le gusta la carne al loro? Sí, podemos hablar que se puede comer y que no, pero no, igual, no es recomendable sí, eso. Sí, ¿no? Igual abren. Sin embargo, la tía de mi marido tiene un loro, ahora me acuerdo que cuando vamos está y come de todo, come hueso asado, come cualquier cosa. Es un genio. Se va, pero se le va a atorar un hueso en la garganta. Se le va a atorar, tiene un pico, querido, pero si no se te atora vos no se le atoraría nunca. No, es un genio. Le dan maderitas. Sí, hay mucha gente muerta por eso, por Dios, atragantada. Por eso, atragantada por los huesos, no es recomendable para ningún animal. No, los huesos de pollo no se le dan a ningún animal, los chiquitos, pero él come la pata del pollo. ¿Con la carne y todo? No, el hueso de la pata se le da a Tyson y se le da al loro de Tony, ¿sí? Él debe ser medio caníbal, pobre animalito. No sé, mi marido ahora que me manda un mensaje me haga recordar qué es lo que hace... El loro de Tony. Pero bueno, el loro tendría que estar en la selva, pienso yo. O en las cataratas, donde vi mucho loro y tucán, muchas cosas así. Pero bueno, hay un tráfico de loros grande también, ¿eh? Sí. Sí, por sí, eso bueno, digo. Lo que nosotros llamamos loro, bueno, la experiencia de alguna no fue muy grata, pero vamos a tratar de ver de qué ¿Usted forma la quiere se puede mejorar. ¿Usted quiere reivindicar al loro? Sí, como mascota, sí. Ah, perfecto, es una costumbre. No. ¿Quién no tuvo un abuelo italiano o español con un loro? Yo no tuve. Una costumbre muy común europea. Sí, la cotorrita del amor, ¿no? La cotorrita es la que tiene la mamá de mi amigo, que tenía en su tiempo tenía un montón. Bueno, ahora lo que pasa es que, bueno, como que se mueren rápido. Pero sí, las cotorritas hablan, inclusive si ella le enseñó a hablar... Y no sé si son de hablar como un loro, pero estas cotorritas, ella todos los días se levantaba y le hablaba, hasta que la cotorrita habló. No, es que habla. Un día habla. La madre de mi amigo se fue y empezó a hablar. Lo que mismo que le decía la madre todas las mañanas, nosotros estábamos afuera en el patio. Yo y veo el loro, muchos loros la ahora, cotorrita le decía. Por acá, ahí se ven muchos loros. Yo vivo en Bernal y hay mucha cantidad de loritos. Hay muchos. Sí, loros. Hay loros. Vieron que se ven alto loro. Alto loro. Se ven pájaros grandes, sí. se ven loros, se ven cosas nuevas ahora. Sí. ¿A usted bueno, tuvo loro? Continúa, Luisito. ¿Usted tuvo loro? Continuamos, bueno. En general, al loro le decimos, hay 340 especies diferentes que le decimos loro, pero hay cacatúas, bueno, esas especies se llaman citaciformes, el nombre científico. Generalmente tiene cierta admiración en la persona, nosotros los humanos, por la inteligencia y la facilidad de aprender, que vamos a ver de dónde viene de esta especie. Ahora vamos a hablar de tres cosas fundamentales para el cuidado del loro. la higiene periódica, la alimentación y el acondicionamiento del ambiente. Sí. La higiene. Esto es muy importante porque son vulnerables a la infección, a los parásitos. Hay que ver sobre todo las plumas, las patas. Las patas, lo que tienen, porque ahí cualquier cambio de color puede ser que esté con problemas de parásitos. Hay un parásito típico que es el ácaro rojo, que es el que es más agresivo hacia esta especie. Sí. Escuchalo ahora que te pone el pulso. Y además que traen una enfermedad, psitacosis. Sí, ese temblequeo involuntario que aparece, como cuando los alumnos toman mucho fernet y se acuerdan antes de acostarse. Sí, sí. Bueno, sí. Sí. Eso sí es problemático. Pero bueno, por eso la higiene es fundamental. Lo segundo es la alimentación. Y acá vamos a lo que decimos. La alimentación es fundamental para que tenga buenas defensas. Y hay que darle generalmente el 80% de frutas y verduras y solo el 20% de semillas. Y después cambiarle una o dos veces por semana. Puede comer yogur, arroz y huevo duro, Lorito. Mira. Sí, bueno, no hay que darle ni hueso ni nada de esas cosas. No, perfecto. Y alumno Sebastián, vamos a ver a lo que no se le puede dar. Está prohibido para el loro. Por ejemplo, si estás comiendo galletita con picadillo, no puedes tirarle una galletita con picadillo al loro porque explota como un pochoclo. Claro, no. Tienen no. un hígado. Yo prefiero darle semillas. Mucho girasol, mucho claro, girasol. Claro, girasol lo abren como si nada eso. Imagínate si se comen un hueso. Recién me entero que comen hueso, así que es como raro para mí. Afilan el pico, se limpian. Ellos necesitan limpiarse el pico. Sí, agua permanentemente limpia. Sí, todos los días. Bueno, cosas que no pueden comer. Chocolates, ajo, perejil, palta, calabaza y papas crudas lo matan. Tienen que estar cocidas. Berenjenas. Café no pueden comer, productos con cafeínas tampoco, leche tampoco, ni lácteos con mucha grasa como quesos. Me imagino un loro se toma un Nesquik. Tomando café, encima que el loro es hipertinético, imagínate no, si le das un café a un loro, ¿no? Como que lo pones a 320 mil watts más o menos. Bueno, y después con respecto al ambiente, tenés que la jaula tiene que ser espaciosa, 5 veces el tamaño del animalito. Y tiene que tener juguetes para divertirse, porque como dice el alumno, es muy hiperkinético y no soporta ni mucho frío ni mucho calor. Hoy me saco un 10 de pelo. A pesar de que es tropical, ahora, no soporta. Una pregunta al grupo. ¿Es inteligente un loro para ustedes? Sí. Por supuesto, sí. Como dije el otro día, ¿cuál era el animal que me parecía a mí que tenía un... El erizo, ¿no? Un cerebro inmenso que todos decían que no... Que todos decíamos que no podía ser que... No, ¿cuál era el otro, Luis? ¿Te acordás? El conejo. No, era otro. Conejo. El gato. El delfín. El gato. El gato es inteligente, sí. Sí. ¿Sabe, bueno, profesor, esto... que recuerdo que usted habló de la cantidad de loros? Y es verdad. A mí sí. Mi marido me regaló una pareja de loritos que se llaman inseparables. Que son, van en pareja. Y si uno muere, muere el otro. Son chiquititos, son mini loritos. Y bueno, se murió uno y se murió el otro. Claro, pero esos son mini loritos o son cotorritas. Son loros, porque ahora lo busqué porque el profesor dijo que había mucha variedad. Y es una variedad de loro. Mirá. Y bueno, eso sí era lindo porque no terminan hablando ni nada. Pero bueno, son los pájaros del amor. Se llaman agapornis. Ah, con razón. Como el grupo. Como el grupo. Bueno, viste que el logo de Agaporni son dos loritos. No me digas. Ah, por y eso el mismo. Corazón. Son los inseparables. Ah, viste, ahí está. Que si los busca la gente, son preciosos, son muy caros. Mi marido me los regaló hace muchos años, vivieron bastante, pero cuando muere la hembra, muere el macho. O al revés. Sí, no pueden vivir uno sin el otro. Por supuesto, se murieron en casa, padre, parece que no funcionó. Pero bueno, no nada. Funcionó nosotros la pareja todavía, de la hora. Todavía alto loro, sí, no saben qué hermosos que son, mira. Sí, bueno. Bellísimos. Así que bueno, recomiendo eso, sí, son unos lindos loritos para tener en casa. Luisito. Bueno, sigamos. Sí. Para ir concluyendo, digamos, sí, pueden alcanzar una inteligencia de un nene de 2 años. Hay una experiencia que hizo una psicóloga llamada Irene Pepperberg. Durante 30 años amaestró su loro y pudo este bichito aprender 100 palabras distintas y 10 formas materiales, llegó a alcanzar con durante 30 años una inteligencia promedio de un chico de 5 años de edad. O sea que tranquilamente podría haber ido a salita de 3, 4 y 5. Claro, ay, totalmente. Pero con un loro en la clase, mirá, te puedes llegar a salir de loritos, a salir estresado al mango. Alto loro, Lo que nosotros podemos decir, esto de que hay una zona del cerebro que es 5 veces más grande que cualquier, la que está referida a la capacidad de imitación que tiene el loro, y de ahí puede deducirse la capacidad de aprendizaje. ¿Qué es lo que hace un loro? Se te escucha medio cortado, Luis. A ver si me acerco acá. Ahí está bien, sí, porque se te escuchaba medio entrecortado, como palabras sí, palabras no. Bueno, acá está una función. Produce el loro en el lenguaje, se llama la... ¿Vieron? No se te escucha, Luisito. Personas que no conocen. Se te escucha cortado. A ver. Bueno, no habla como un loro, Luis. Hola, ¿estás ahí? ¿Te escuchan por ahí? Y sí, que si te podés quedar ahí, genial, ahí se escuchaba bien. Ahora, y cuando empecés a hablar, no sé, a ver, habla un poquito. Seguí. Bueno, ahí está. Estamos diciendo que la función fáctica es la función del lenguaje que uno usa, por ejemplo, cuando sube un ascensor, es sacar tema de conversación. Aunque uno dice, hace frío, hace calor. Desapareciste, Luisito. Se lo llevaron los loros. Bueno, vamos a la conclusión final, y porque estás desapareciendo y me parece que hay problemitas de conexión. Sí, esta hora es joven. Vamos a ver. Adentro. El tren me parece conclusión. Que está fallando. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha, pero medio entrecortado. Bueno, vamos a la conclusión. Decimos que, bueno, que yo buscaba por algo de los mitos griegos que hablan de los loros, y lo que encontré es la diosa Ecos, que era una mujer que hablaba mucho, muy charlatana, que incluso se podía decir que hablaba como loro. Claro. Que entretenía... Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Que entretenía a Hera, que era la esposa de Zeus. Esta muchacha se enamoró de Narciso no la quiso... Después era la culpó de que por hablar tanto con ella, Zeus le metía los cuernos, así que tuvo un destino muy trágico. Fue desterrada del Olimpo y dice que su figura desapareció entre las montañas y fue condenada por repetir las palabras que escuchaba. Entonces, de los griegos podemos venir que el fenómeno del eco viene de ahí, de esa diosa desterrada del Olimpo a repetir las últimas palabras. Claro, mirá desde entonces, dónde... para finalizar... ¿Se escucha? Sí, medio entrecortado, pero ahí se va entendiendo. Sí, se escucha mucho mejor que antes. Entonces, para finalizar, a nosotros los inadaptados nos gusta pensar todavía que esta diosa Ecos todavía vive, sobrevive en estas pequeñas mascotas, ¿no? En cada palabra que repite, en cada sonido que produce estas mascotas admirables como son los loritos. O sea, que la diosa ha sobrevivido en Olimpo, a la historia, y que está dentro de... Ha reencarnado en nuestros muchachos llamados loros, ¿o no? Claro, porque generalmente repite como eco lo que escucha. Claro, totalmente. Bueno, mejoraremos la conexión para la próxima, alumno. No, igual salió bien la conexión. Yo te veía bien, pero medio como que a veces se te cortaban algunas palabritas. Pero se entendió, se escuchó bien. Por lo menos acá en el tren, me parece que pasamos por una... Sí, la gente también, hay mensajes para vos. Pasamos por una zona media rara. A ver, tirame uno. La familia Pujol Morini dice que ellos tenían 2 papagayos enanos, Yuya y Rabito, que les hicieron recordar a ellos. Los nombres que le ponen. Así que bueno, Yuya y Rabito, los papagayos enanos de la familia Pujol Morini. Hay un montón de especies, chicos. Y, no, como no, dice no, Luis, si nos ponemos a investigar, hay un montón de loros y hay un montón de especies. Así que Luisito, bueno, ¿estás ahí? Sí, sí. Bueno, ¿vamos estacionando el tren entonces? Listo, nos vemos la próxima. Saludos a todos. Bueno, un saludo grande, Luisito. Vamos a estacionando la locomotora y quédate ahí porque después seguimos con más Inadaptados. Bye. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Habla Cuti de Quilmes. Quería mandarle saludos a la gente de la radio, que gracias por hacerme compañía, que siempre es una excusa para tomar una cerveza tranqui. Le quería mandar saludos a los orcos, a los monos de la costa, a todes. Ah, y a mis compañeros de normal, a Ale y a Silvia, que me parece que la conoce a Mariana, según tengo entendido. Cariños para todos, abrazos. Yo uso las redes para comunicarme con mis amigas, entre ellas la Moyo. Bueno, muy bien, 46 minutos pasaron de las 22 horas, qué lindo, qué lindo. Gracias a todos los que nos mandan mensajitos. Escuchame, a ver, Cuti, sí, mirá, Evangelina y Alejandra Testa, sí, nos dicen que siempre pasamos buena música. Un saludo enorme para ellas. Y Alejandra Testa y Cuti, que recién nos mandó el mensajito, se conocen del normal, chicos. Del normal, opa, los mirá. Preceptores... del viejo normal. Y Alejandra, la prosecretaria, mi amiga de toda la vida. Un beso, Ale, te adoro. Un beso enorme. Y también Ale Testa nos dice que usa las redes para informarme y enterarme de todo. Así que no, ella se debe le escapa de una. No, Ale. Debe de comprar un diario. Llamamos a Alejandra. No, debe de comprar un diario, ella agarra las redes. Obvio. ¿Viste? Entonces, ya no se compra más diarios, no. se lee. Claro. Se lee a full, todo por y las redes. Y Evangelina también, que nos sigue siempre, gracias. Y gracias por ayudarnos con todas las sorpresas para las jardineras para mañana del Jardín. Buenísimo, le mandamos un beso enorme a ellas. Y déjame decirte que también le quiero mandar el último saludito de la noche a Ivana, a Andrea y a Belén, ahí en Insurralde, que nos está escuchando siempre y nos apoyan y nos tiran mensajitos y buena vibra. ¿Cómo se pueden comunicar los últimos minutos, Marian, con nosotros y las redes? Sí, comunícate con nosotros al 116-470-47. El Instagram, Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo, y el Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien, ahí en el Instagram donde dijo Marianito, Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo, ahora todos andan preguntando si hay un vivo. Ya viene el vivo. Ya viene el vivo, más o menos. Ya viene el vivo. Sí, 22:50. Más o ¿sí? menos. Nos vamos a estar conectando. Quiero que todos se conecten ahí para festejar con nosotros, ¿sí? A los últimos 10 minutitos del programa de Inadaptados. Así que los esperamos a todos en donde, Marian. Seba Maceiras y sus Inadaptados, guión bajo. Ahí, se hacen amigos de nosotros en nuestro Instagram y esperan el vivo para bailar junto a nosotros los últimos 5 minutitos. Bueno, ahora quédate ahí porque llega todo lo que te puedes enterar de la tecnología con Marianita Moyo. Hola, Bueno, acá estamos. En tecnología habíamos hablado del protector facial inflable, ¿sí? Que está allá en Italia, patentado. Sí, se llama la máscara loca, ¿eh? Sí, la máscara inflable, que tiene como nombre Sofio, que significa soplo en italiano. Uh-huh. Y bueno, fue creada por varios diseñadores y es una protección 180 grados que cubre la parte delantera y crea un espacio personal protegido. Y también nos permite aquello que el barbijo, el tapabocas, no nos deja, que es comer y tomar, ¿sí? Pienso cómo harán, ¿no? Después con el tema de la pasta, los tanos, con los tallarines. Con la salsa, y, ¿no? Y la cosa inflable, pero bueno, va a haber que comer y beber en bares y restaurantes. Este protector vale, como ya les dije, 1 euro y va a venir incluido en todos los restaurantes por ahora de Europa, y después nos tocará a nosotros, chicos. Bautizado allá Sofía. ¿Llegará acá nosotros la mascarilla esa? Todo lo que ya estamos viendo allá, después viene para acá. Cuando los veíamos con barbijo decíamos que es raro. Y ya estamos todos, ya estamos acostumbrados. Ya estamos acostumbrados a vernos con barbijo. Es verdad. Más, es raro ver a alguien sin barbijo, ya cuando le ves hoy. Bueno. Así que bueno. Y la otra noticia que tiene que ver con lo tecnológico, la tendencia. Son los robots. Si bien hay robots, como habíamos charlado, para muchas cosas, y ya son parte de la vida inteligente de los humanos, este robot, que se llama Piper, es un robot que puede leer las emociones de las personas interpretando sus tonos de voz y el lenguaje no verbal. Mira qué lindo. Piper, es todo un simpático Piper. Claro, es un amor. El nombre te lo dice todo, es porque un no dulce solo, de leche. No solo te hace las cositas, sino que además siente cómo te sentís vos. Por eso, últimamente está siendo utilizado para acompañar personas adultos mayores, ¿no? Para que los adultos mayores se sientan acompañados, como una especie de dama de compañía, de mascota, de lo que se imaginen. El adulto mayor siente mucho la soledad. Y Piper es una tendencia para poder... Tiene buena energía Piper, es como Piper que... Piper se da cuenta, si está triste... Tiene tacto, como quien diría, ¿no? O sea... Sí. Es muy inteligente este robot. Es un robot hecho exclusivamente para el confort de los humanos y puede mantener diálogos con los clientes. Por lo tanto, también es utilizado en algunos bancos para que atienda gente o en tiendas. En las grandes tiendas o en los bancos puede atenderte Piper. Pero algo que me llamó la atención es que en Finlandia ya están utilizando a Piper para enseñar algunos idiomas y para enseñar matemática. Ah, es un genio total. A los niños, porque bueno, interactúa y puede sentir lo que sentís vos. Está bien, pero bueno, viste que siempre cuando empezaron a aparecer los robots, ¿no? Digamos, en la parte tecnológica de nuestro país y todo, es como que uno tiene miedo como a quedarse sin trabajo ya, porque chicos, sí, o sea, en realidad nunca un robot va a reemplazar. Yo no creo que el adulto mayor esté contento de que en vez de no sé, un nieto esté el robot, pero ante la nada, bueno. Sí, es una compañía, pero bueno, sí, hay que tener... Como tampoco va a reemplazar nunca al maestro, como nos dimos cuenta ahora que lo virtual no reemplaza el abrazo y el estar cerca, es necesario. Nunca un robot va a reemplazar a un humano, pero bueno, en estos casos y para la gente que puede, ya en Las Vegas, en Estados Unidos, es muy común que los barman sean robots y que... Se ve, es común allá. Sí, es común. El sí, barman, es común. El que te atiende, ¿no? Es un robot. Bueno, pero Piper, lo que más me gustó de Piper es que se ocupa de los adultos mayores, de hacerlos, de que no se sientan tan solos y de poder ver cómo están de ánimo, ¿no? Claro, que tiene sentimientos, ¿no? Es lo más lindo que Piper tiene sentimientos. O sea, igual más allá de que... Por más que sean, no sé, robóticos, sí, más que sea... por lo menos tiene empatía. No, y aparte, le están enseñando unos idiomas, o sea, es como que está evolucionando, sí, más allá de tener sentimientos, sí, o sea... Sí. todo lo que pueden hacer los robots y todo lo que van a poder hacer, ¿no? Algo que parecía tan lejano ya está. Ya lo tenemos ahí, cerquita. Ahí. Bueno, estamos ya en el 2020, o sea, yo ya creo está. Que para el 2030 vamos a estar con autos está. Volando y toda esa movida, wow. ¿O no? Wow. Yo quiero bueno, la vida de la Mujer Maravilla. Ya hay autos que se enchufan, chicos. Sí, obvio. Dale, vamos. Obvio. Por ahí en cualquier momento salimos. Sí, ¿qué, sí, ¿cómo sí. te ves viniendo al estudio de la Vox volando en un. Perfectamente. En tu cuchurrumín, ¿cómo es? En mi gili. En mi gili panda. Me encanta. Me imagino. Me gustaría venir con el avión transparente de la Mujer Maravilla y estaciono acá. Aterrizaje. Me encantan las cosas tecnológicas. Soy muy tecnológica. Sí, a mí me encanta también. A mí me encanta la tecnología. Me encanta vivir bien. Esta sección me gusta mucho. Pero bueno. Nada, acceder a eso todavía es caro, pero bueno, ya vamos a poder todos. Vamos primero por el coso, Marian, por el que hablábamos hoy, por el lavavajilla, ¿te parece? Empiezo por el lavavajilla y el lava seca ropa. Después vemos un robot que nos haga otras cosas. Son unos mimos. Muy linda la sección de tecnología, Marian. Bueno, esto es todo por hoy en la sección de tecnología de Inadaptados. Muy bien, bueno. Déjame decirte que estamos en vivo. ¿Dónde estamos en vivo, Marian? Ya arrancamos en vivo, ya estamos. En Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Muy bien, y te voy a dar una data, chicos. Antes de irnos, yo quiero que mandarle una data para todos ustedes que estén ahí, que estén en su casa, que van a poder tener el privilegio de saborearse unas ricas milanesas. ¿Por qué? Porque mi amiga Viviana, ¿sí? Está haciendo unas milanesas estupendas. Y se llama, ¿cómo se llama? A la milanga. ¿Sí? Opa. A la milanga. Muy ricas. ¿Sí? De cerdo, de pollo, de carne. Sí, mira, acá tenemos carne, pollo y cerdo. Las de carne tenés un kilo por 400 pesos. 2 kilos por 750 pesos. De pollo y de cerdo tenés un kilo a 220 pesos. Y 2 kilos de pollo y cerdo, ¿sí? A 400 pesos. Oh, ahora, los pedidos y las entregas, ¿sí? Los pedidos son sin... O sea, las entregas son sin cargo. Y los pedidos tienen que tener 24 horas de anticipación, ¿sí? Y los horarios de la entrega de a la milanga son de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Así que te compras un kilito de carne y un kilito de pollo o de cerdo, ¿sí? Y te llega gratis y te llega a la puerta de tu casa. Así que no te lo podés perder. El número de Viviana, ¿sí? Viviana se llama. Es 115-470-3399. 115-470-3399. Las redes sociales de A la Milanga son en Facebook, A la Milanga. Y en Instagram, @alamilanga, ok. Así que no te vas a arrepentir, llamala a Vivi, a la milanga y saborealas. Muy bien, estamos en vivo en Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Muy bien. Y a la cuenta de 10. A la cuenta de 9. Cuenta regresiva, chicos, ahí en casa también. Porque de 10 para abajo contamos y arranca el Inadaptado Fest. Dale. Vamos todos, ¿eh? Dale. Larguen los celulares. Vamos todos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inadaptado. Recalculando. Y viene la sirena. ¿Por qué? Porque arranca. El mejor corte de semana de miércoles, los miércoles de 21 a 23, ¿quiénes somos los inadaptados? Sí, arranca el Inadaptado Fest. Dale nomás. Oh, vamos a apagar la luz, esperá. Todos tomando distancia ahí en casa. ¿Sí? ¿Estoy? Ah, no, pensé que no estábamos. Estamos, sí, todos. Acá estamos. ¿Cómo no vamos a estar? Acá estamos. Hola, Gaby. Escúchame, todos ahí. Hola, Pau. Todos tomando distancia, sí, pero bueno, a bailar, dale, todos los brazos arriba con estos temazos. Hay del gente pulpo. Que está contando desde el 98, quiere que empiece hace rato, mira. Ahí están en vivo, Marian. Festejando, estoy en vivo, festejando el cumpleaños bien. De Richie, están acá en vivo. están festejando un cumpleaños de Richie de Pinturerías del Sur. Están todos ahí. Feliz cumple, Richie. Feliz cumple, Richie. Te queremos, te queremos. Un beso a Flor, a Luchi. Cuánta gente, hay un montón de gente conectada. Queremos lluvia de corazones, ¿eh? A ver la lluvia de corazones. Todos tienen que ir a Seba Maceiras en sus inadaptados guión bajo. Ahí se hacen amigos y estamos en el vivo, chicos. Dale. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. ¿Sabes cómo lo hacemos, baby? Tambólico. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. ¿Sabes cómo lo hacemos, baby? Baby, the nights like fuego. Y para que tiene dinero. Y para echar de extremo, baby. No son ni Ryu ni Sunday, nah. Sin estilista luzco un fly. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Yo estoy pero tengo claro que es mi culpa. Arriba de un lado para otro, mirá. De aquí para allá, de aquí para allá. Se casa bailando todo el mundo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana María. ¡Ana! La consigna, uso las redes sociales para comunicarme con la gente. Y para eso solo. Buenas noches. Gracias, Ana. Gracias por la torta de pastelera. Exquisita la torta. Miércoles de 21 a 23, ¿quiénes somos, Marian? Los inadaptados. El mejor corte de semana para vos. Hola a todos, mi nombre es Leonardo, vivo en Merlo, San Luis. Saludos a Cuti, ex compañero y amigo, no ex amigo, sino amigazo, también maestro, recibido ahí en el Normal de Quilmes. Besos para todos, muy buen programa, chicos, los felicito. Un beso grande para vos, desde Merlo, San Luis, qué lindo. Leonardo, chicos, de Merlo, gracias, gracias. Qué lindo recibir tanto cariño de ustedes día a día, hermoso. Bueno, feliz aniversario para Nadia y Damián, 15 años de novios. Oh, a ver cuándo nos sorprenden con una noticia que estamos esperando hace claro, tiempo, ¿no? Ya ser es hora, 15 queremos años, Damián. Queremos y gracias, gracias Damián por cuidarla tanto. A Nadia, hermosa. Casate, invitando a casamiento. Estamos Damián. Esperando la fiesta, nosotros llevamos la música. Llevamos la música, el show y los tulipac. Y los tulipanes que llevamos. Te dicen, tomate un vino y olvídate. Feliz día. Feliz día, gracias Eva. Feliz día de las maestras jardineras y los jardines de infantes. Feliz día para todas las compas. Hola Radio Box, chicos inadaptados. A Paulita, ¿verdad? Señor operador, Paula desde Chile dando el presente, escuchando el programa como cada miércoles y pasaba a dejar mis saludos. Les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Gracias, gracias Paulita Zuriga desde Chile, una gran amiga de Inadaptados y de La Voz. Te queremos mucho, a ver cuándo te venís al piso, ¿eh? A ver cuándo te venís, ¿eh? A ver cuándo vamos a Chile, qué lindo Chile. Besos para vos, Paulita. Ya no le copia nada, ya no vale nada. Se va para algo y solo quiere perrear. Pero se confunde cuando empieza a tomar. Estamos y ya se cura con rumba. Y el amor para la tumba. Lleno de maestras jardineras el... Está lleno, vamos. Mirá cómo va el grupo. Para las chicas, el 9:43. Y para las directoras, para Gaby, para Estela. Para ya vino Ceci, la lluvia de corazones. Para Adriana, para Siri. Ahí está Marian. Ahí vamos, ahí vamos. Karen. El pulpo está en llama. Remadaleado. Muévese Totó. Ay, Dios mío. Chicas, Totó. Es como Pinocho. Es como Pinocho cuando lo contaron. Está re duro, ¿no? Tipo tabla. En llamas de Benjamín María. Benjamín Vicuña acá en vivo, bailando, como pueda. Es el Benja, es verdad, ¿eh? Es el Benja después del COVID. Hola, Gise. Feliz día de la maestra jardinera, Gise. Ah, está conectada, ¿no? Está conectada. Feliz día. ¡Feliz día a la banda de los Caniches! ¡Feliz día, la banda día, de la Caniche! ¡Oh, está ahí! No. ¡Feliz día, Flor! ¡Feliz día! Flor la Colorada es la directora del Jardín 905 de Bernal. ¡Qué lindo! ¡Saludito mira. Para ella, Jardín! Más queridos. Feliz día. ¿Es buena la directora? ¿Es buena? Sí, sí. Muy buena. Excelente directora. Por si yo caer ahí en ese jardín. No, igual podés caer. Yo ya no tengo más trabajo. Igual ahí ya está Emiliano, pero podés caer. Lo podemos mover. Es que ya no sé si voy, pero bueno. Un beso a la mesa del jardín. Cosas internas. Hacia la luz, a todos los jardines. Sí, tu novio te está saludando. Gise, ¿cómo tu novio nada? Obvio que es el amor de mi vida. Mi amor, sí que claro. Te dijo. Big Bachata, te mandamos un beso grande. Gracias por estar ahí. Y a Flor Cicien también, un beso grande que está bailando. Ahí pone unas bailarinas como que está descosiendo el comedor de la casa. Te gusta la joda, Flor. ¿Qué vamos? Los chicos, mucha fiesta, ¿eh? Chicos de la radio, Mariana les llevó torta, les convidó. ¡Ay, no me di! ¿Qué pasó? Si les traje torta. Mirá, no quedó nada, por eso no traje. Hoy se comió Fausto lo último. Se están pidiendo los chicos, por favor, que se repita. Les tengo que llevar el molde. No sí, que torta. Se repita, pero para inadaptados, por favor. Anita, te llevo, ¿no? El molde, Ana. Ana. Sí, Anita. Sí, porque me entré Fausto, Fabián sí, y Marian, no. Imagínate. Liquidamos la torta. Liquidamos. No, no dejaron nada. No traje torta. Aparte, Fausto se come dos tortas. No, le encanta, le fascina. Come, chicos, nunca calambre. Van a probar una torta así. Nunca. ¿Me puede decirme quién es? Le voy a romper una patada en la piña. Una patada en la piña. Una patada en la piña. Bueno, dale, todos los miércoles de 21 a 23. ¿Quiénes somos? Los Inadaptados. Muy cochina. Seguimos en el vivo. ¿Dónde seguimos en vivo, Marian? Se vamos a seguir así sus Inadaptados, guión bajo. Muy bien, saludos a todos los que se conectan, que nos brindan cariño acá, que nos ponen comentarios. Ahora los vamos a saludar. Igual los chicos ahí estuvieron nombrando. Nos tiran corazones, caritas, emoticones, todo. Gracias, gracias por estar ahí del otro lado, gente. Miércoles de 21 a 23 somos el mejor corte de semana. ¿Quiénes somos? Los Inadaptados. Temazo. El rey. El rey, el rey. Vamos, Marian, baila. La azul, la azul, la azul. Para la música. La antorcha, la antorcha. Me dicen la antorcha. Latigazo. Me dice la antorcha en vez de Diego. ¿Cómo está el pulpo hoy? Dice Gise. Hoy está en llama. Más o menos. Ojo la hernia de Disco, por favor, señores. Pero vos, loco, ¿viste? Tenemos que estar con las inyecciones. Con toda la cinturita ahí moviendo en casa, dale. Toda la familia completa. Jugaron un quilombo. Acá en el estudio ya está en llamas, como dice Gise. Bailen con nosotros, sí, suelten todo, suelten los platos, si están lavando los platos, todo. Suelten la cocina, si saquen. Están, si están haciendo el amor también. Revolén el repasador, bien ahí para arriba y a bailar. El hijo de nadie y Damián en este momento está suspendido porque están online. Claro, sí, no, y bueno. Lau. Esos dedos del pulpo sacan fuego. ¡Es escalofriante! Eso, dale que nos vamos, Último tema. Me gusta más. a Gaby, Gaby González. Esperamos que el señor Torres te regale por roncar un poco menos. A Silvana ahí que dice, mirá, un saludo de Miguelina. Miguelina, hermosa Miguelina. Para vos, hermosa, Mollito. La adoro. Miguelina trabajó conmigo en el municipio, es la hija de unos amigos. La quiero mucho. Un beso, Miguel. Es que todos ustedes son mis amigos. Último tema, sí, nos despedimos del Inaptauses. Dale, che, revolea todo en casa, dale. Deja todo. Revolea a tu hijo, revolea a tu marido, sí. Meneale, meneale, meneale. Que son los últimos 3 minutos de este temita para bailar junto a nosotros. Dale, y conectate al vivo. ¿Dónde, Marian? ¿A dónde? Chivo Maceiras y yo soy Inaptados guión bajo. Ahí estamos en vivo, chicos. Dale, aprovechá, aprovechá. Para el grupo Ni Una Menos. El grupo Ni Una Menos de directoras, un beso. Salud. Besos para ellas. Con los brazos arriba y de un lado para el otro, de un lado para el otro. ¿Listo? Todo de fiesta en casa, porque este es el Inaptado Feche. Dale. ¡Mamá! ¡Saca la bola ahí, carajo! Esos dedos están ahí terribles, ¿eh? Tiene una plaqueta ahí de sonido. ¡Para la música! ¡Oh! ¡No! ¡Ortiva! ¡Para la música! ¡No, Ortiva! Te van a matar acá, ¿eh? ¡Meniale, meniale! Dice la Gise Shu. ¡Meniale, meniale! Ahí va, meniale. Amigo, ¿querés venir a tomar a comer los calepetines? Y solo acá. ¡Tingui, tingui, tingui! Venía a comer los calepetines con salsa. Eso es lo que vamos a comer en el programa número 20, que es capelletini con salsa y chea. Vamos para la sushi. No, yo no dije con asado, chea, ya comimos chea, asado. Sorrentino. No, pero sorrentino. Hay que sociar. No lo entiendo. Tengo que empezar en el lunes. Último temita, nos vamos. 11 y cuarto casi. Mirá, 11 y 11. Último, dale. Vamos bajando, mirá. Dale. Ahí, con este último tema. ¿Qué dijiste, che? Se prendieron la luz, chicas. No saben lo que es cuando, salías del boliche, era de día. Cuando te veía todo corrido. Ponete ese tema final cuando te prendieron. Cuando te están echando, ¿viste? Te están echando y vos tenés que salir a la vida. Bueno, así estamos ahora. Y que alguno estaba chapando en el reservado y se le prendía la luz. Toda roja. No, sea, y wow, cuando... ¿qué me estoy comiendo? ¡Para la música! Sí, vos pensás que está buenísima la que te estás comiendo. Y de repente salís a la luz y decís, ¡no! Hay que conocerse de día. Claro. O no, pero hay que estar cuerdo, chicos, porque a veces cada uno salimos y nos damos cuenta de cada chascarrillos. ¿Ustedes vivieron la época de la fiesta del revés? ¿Qué es eso? La fiesta de Mariana Walsh. En Dixit. Se llamaba la fiesta del revés. Porque pasaban lentos y las mujeres te tenían que sacar a bailar a los hombres. Ah, qué interesante. Y no, a mí nunca me sacaron. Ay, te discriminaron. A mi hermano sí, mi hermano es muy fachero. ¿Y vos te sentías mal? Sí, vos sabés que sí, pero me ponía mal en serio. Ay, pero bueno, ahora ya está Gis en tu vida que te sacaría a bailar sí, siempre. Pero tenía. Y si supieran que sos bailarín. 13, 14 años. Mira qué taradas. Porque sabías que si supieran que sos bailarín, que la rompes. Es más, mirá ahora si vienen a buscarme, le digo, no, váyanse. No, yo no bailo lento, querida. Claro, ahora no bailo. Bailo salsa. Ahora no te bailo nada. Jódete. Bueno, nos estamos yendo, Maceta. Nos estamos despidiendo, sí, mirá, 23 y 12, mirá. Sí, ya. Ya es hora de irnos. Ya es hora de irnos. Bueno, gracias a todos los que estuvieron en el vivo, ahora lo voy a subir, lo tengo ahí preparado, ya lo cerré. Gracias a todos, ahí los fuimos nombrando de a uno. Gracias por estar, gracias por tanto cariño, por la lluvia de corazones, como siempre decimos que nos encanta. Así que son 10 minutos para compartir juntos y poder bailar, tanto acá en el estudio como en casa y sentirnos uno solo, chicos. Así que bueno, estamos yéndonos. Marian, ¿te querés despedir? Sí, nos vamos la semana que viene con muchas más entrevistas. Buena semana, pásenla bien y ámense mucho. Bueno, gracias por estar, Marian. La otra Marian, Marianita Moyo, ¿se quiere despedir? Sí, que tengan una linda semana. Quédense en casa, cuídense. Es una semana difícil, ¿eh? Todos adentro. Bueno, y yo quiero pedirle un favor al equipo y un favor ahí en casa. Me voy a despedir con solamente una estrofa del feliz cumpleaños para Nayara, que cumplió 15 años el lunes. Genial. Dale, que ¿lo cantamos? Lo anunciamos en el principio.